Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado al rock nacional, a los grupos que se abrazan en eso que se llama rock progresivo, aunque también hay cabida para, ya sabéis, para toda la música menos comercial y que personalmente me guste. Y esta es la característica principal. Hoy empezamos la edición 557 en la penúltima semana del año, 18 de diciembre ya, en la recta final. Y haciendo balance del año, es decir, que por aquí se han valorado 135 discos de, editados en esta piel de toro en este año 2017, de los cuales pues creo que han sonado unos 50 o así, creo que son 49 en concreto. Lo demás, pues no ha habido tiempo o no he conseguido hacerme con el disco. Ya sabéis que aquí intentamos que suene todo lo mejor posible con los escasos medios y los problemas técnicos que tenemos, pues a veces estamos limitados. Pero sí, personalmente para mí ha sido una sorpresa que haya 87 discos que hemos valorado y que por un motivo u otro, a veces porque creía que no cuadraba con la línea del programa o porque no me llegaban a convencer o porque, ya digo, no me habéis conseguido el disco, pues no ha llegado a sonar. Para el año 2018 el propósito pues será que suenen todavía más discos y más producción. Y si conseguimos cambiar la mesa y el ordenador, pues a lo mejor hasta vuelven las entrevistas. ¿Quién sabe? Luego uno se desmotiva y vamos aquí a salto de mata. Pero bueno, este pequeño resumen es porque vamos a empezar a recuperar algunos de estos discos del año. Evidentemente no vamos a hacer un repaso exhaustivo. Ni he decidido hacer una clasificación, ni una votación, ni nada. Simplemente, pues, hacer un repaso por lo que ha sonado a lo largo del año en estos dos programas que quedan del mismo. Así que vamos a empezar Y antes que nada, por recordaros ese correo, elmardelosmetales@gmail.com, para lo que queráis, y un saludo del que os habla, de Carlos de la Fuente. Y vamos a empezar con un disco que llegó al final de año, es un EP. Lo estrenamos el programa pasado y hoy lo vamos a cerrar porque solo contiene dos temas, pero dos temas que merecen la pena. Se llama Deviante, el EP se titula Moira, y el tema que vamos a escuchar hoy, Enti o Entisphere, Deviante. La siguiente banda que vamos a recuperar es una formación que nació en Barcelona y que nos ha presentado este año su primer disco, dirigidos firmemente por la mano de un clásico ya como es Jaime Pantaleón. La formación Gambardella pues nos presenta su primer largo titulado Vení Carlo, que muestra pues la sapiencia de este ya veterano guitarrista, que se hace acompañar en un formato nuevamente trío, como ya lo hizo en Cuzo. Pues vamos a quedar con el tema Factor Humano, precisamente de este álbum de debut de esta banda, que esperemos que se asiente poco a poco. Bueno, pues de este trío, ya digo, Gambardella, formado por Óscar Altaba a la batería, Jaime Pantaleón a las guitarras y sintes, y Víctor Teller al bajo, y este magnífico disco que ha salido hace final de año, nos vamos a ir con uno de los primeros discos que salieron de este año, que fue el segundo trabajo de Los Atavismo, o sea, banda gaditana de tan buen hacer, que también es un trío formado por Pot a la guitarra, voces, melotrón y órganos, su hermana Sandri a la batería, voces, melotrón, farfisa, mug y percusiones, y Matt al bajo, voces, melotrón y farfisa. Este es Atavismo, que vinieron un par de veces por aquí por Madrid y pudimos disfrutar de ellos y tener una grandísima entrada. Pues bueno, ahora están con el proyecto híbrido y esperemos que Atavismo pues también lo recuperen, porque bueno, van dejando etapas y es una lástima que no se vaya asentando. Pero bueno, eso, la culpa la tenemos pues los que apoyamos poco. Bueno, pues vamos a ir con Atavismo, su segundo trabajo, Inerte, y el tema que lo abría, Pan y Dolor. Bueno, pues ahí teníamos a estos Atavismos, una banda pues importante en este año 2017. Y nos vamos a ir con otra formación que surgió como un proyecto de estudio y que no sabemos cómo acabará. Se llama Josh Jefferson, esta parte de piramidal ahí metido. Y en concreto, pues eso ya digo que es una formación que surgió pues para dar salida a una serie de canciones de Luis Mas y que acabó convirtiéndose en un cuarteto y en un proyecto que ha tocado algo en directo y que no sabemos lo que deparará el 2018. Josh Jefferson son Luis Mas, David Paniagua, Miguel Ángel Sanz y César Tenorio. Y su trabajo se llama Ilén, es una ópera conceptual, instrumental, y del cual vamos a escuchar el tema Erde. Viene con un libreto, el vinilo o la descarga digital, en el cual pues se puede leer la historia que musica esta obra. Thank you. y nos volvemos hacia el norte, nos vamos a tierras asturianas y lo hacemos con Etiva, esta formación que ha sacado su segundo trabajo titulado Sublime Island, y es también un trío formado por Javi Lorenzo a guitarras y efectos, Ramón Fernández a la batería y percusión y Jandro Rosa al bajo y vocales, aunque bueno, tiene alguna colaboración también con el en alguno de los temas. Bueno, este nuevo disco de Etiva, el segundo ya en su historia, vuelve a adentrarnos en sonidos setenteros y arranca con un potente tema llamado Walk Among the Stars. Thank you. Nos venimos a momentos actuales y lo hacemos con Melange, su disco Viento Bravo, editado hace muy poquito en vinilo. Y que, bueno, de hecho la presentación en Madrid se hará el 25 de enero o de febrero. No, creo que es de enero. Ya pierdo la cuenta, y eso que está la entrada por aquí, la tengo por aquí rodando. Bueno, puedo decir que Melange es un quinteto de viejos músicos de la escena nacional madrileña, formados por Miguel Rosón a la guitarra y voz, Daniel Fernández a bajo y voz, Sergio Ceballos, guitarras, buzuki y coros, su hermano Adrián Ceballos a la batería, percusión y coros, y Mario Zamora a todo tipo de teclados y coros. Decir que Melange, o Melancho, como se pronuncie, Viento Bravo es su segundo trabajo. Se mueven por ese territorio extraño de una psicodelia actualizada. Y nos vamos a quedar con su tema titulado Ruinas. Esto es Melange. Thank you. Bueno, pues aquí está Van Melange con sus temas cortitos, pero jugosos. Han sacado un disco bastante bien currado y bien interesante. Y los que también han sacado un disco que dio bastante que hablar, y yo creo que tenía también bastante calidad, fue el proyecto de Facebook, The Circle Project, un proyecto que se curró un gran disco de forma un poco peculiar, porque era un proyecto de Facebook, un grupo de seguidores del rock progresivo y músicas afines, que bueno, decidieron entre todos hacer un grupo o un disco coral, trabajando, intercambiando ficheros, y el resultado pues es más que decente. Yo diría que incluso es brillante. El disco, por lo tanto, se llama The Circle Project, que es como se llama el grupo de Facebook. El disco se tituló Bestiario. Estaban bastantes amigos ahí dentro. Y de este disco vamos a escuchar el tema El Pectoide Verde, uno de los temas más directos y más reseñables y recordables. Bueno, magnífico este disco de Circle Project, hecho por gente pues no profesional, aunque eso no sabemos ya qué significa, pero sí con mucha gente con mucho talento y trabajando a la distancia, pues han conseguido funcionar muy bien. Y el que se ha sacado también otro discazo es en este caso un clásico ya y un veterano musical, como es el Frankie, el que formara Sugarless hace mucho tiempo y que ahora con su proyecto Fuzz pues ha sacado su segundo trabajo, Desvío a Ninguna Parte, un segundo disco que se ha hecho esperar un montón de años desde su disco de debut, pero la espera ha merecido la pena porque el disco mezcla de forma muy sabia muchas influencias para conseguir un sonido reconocible a Fuzz. Mind. Bueno, pues ahí teníamos este nuevo trabajo de Food, de la banda del Frankie. Con eso vamos a saltar nuevamente de banda, nos vamos al sur y nos vamos con Sweet Hall. Estos sevillanos jovencitos, aunque ya empiezan a ser veteranos en estas lides, porque es su segundo trabajo, titulado The First of the Last Days. Es un nuevo trabajo, aunque también quedan fuera de esa discografía de dos discos, pues un EP intermedio y un disco de maquetas inicial. Así que, bueno, llevan cierto tiempo. Se han sacado un disco del cual lo hemos estado recorriendo hasta hace poco, porque salió hacia finales de año, hace un mes o dos, y del que vamos a escuchar hoy el tema Terapia. Estos son Sweet Hall. Un magnífico trabajo lo que se han sacado de la manga estos sevillanos de Sweet Hall, aunque personalmente creo que la producción todavía es mejorable. Ya en su primer trabajo era mi opinión personal, y para este, que son bastante más maduros, pues pensé que el sonido pues mejoraría, y bueno, lo ha hecho, pero quizá no lo suficiente. Pero bueno, a lo mejor también es una opinión, ya sabes que todo es opinable. No dejamos el sur y nos vamos con uno de los clásicos ya, como son Onza. Después de mucho tiempo desaparecido, la banda liderada por Jaime Padilla pues ha vuelto a la luz con un EP titulado Error de Sistema, que en este caso como cuarteto, formado por Jaime Padilla a las guitarras y voz, Antonio Ross a los teclados, Javier Salmerón al bajo y Daniel Torres a la batería. Esto se grabó en el 2016, entre marzo y abril, y se compartió libremente entre los que lo quisimos por aquellas épocas, pero en el 2017 salió como formato físico, y bueno, pues lo he rescatado como disco de 2017. Yo creo que se quedará definitivamente para en ese año como su nacimiento al mundo. Bueno, de este Error de Sistema, de esta banda de Onza, vamos a quedarnos con el tema Rondo. Y si antes pues daba valor al COO como el proyecto de Circle Project y cómo trabajar a distancia, pues hay que decir que The Circle Project estaba dirigido en gran medida por Rafael Pachá, un músico que ya estaba acostumbrado a hacerlo así, ya que junto a Manuel Macías pues nos lleva varios años dedicando trabajos que hacen mano a mano desde la más remota distancia. El último trabajo se llama Orbis Tertius, corresponde a este año 2017, es con el que nos vamos a quedar y vamos a coger una pequeña delicatessen, una pequeña obra en extensión, que no en calidad, titulado La Reina del Silencio. Thank you. Volvemos, o no sé, dejamos el sur del todo y nos vamos a ir con una banda pues que ha sacado también su segundo trabajo. Ese primer disco se tituló Melotrones en almíbar, que daba idea del gracejo de la formación y que ya demostraba maneras, aunque bueno, era un disco quizás más disperso estilísticamente. Ahora en este 2017 han sacado el disco Tengo mis días buenos y en general todo ha mejorado desde la portada, que es bastante impactante, hasta los contenidos musicales. Quizás siempre lo achacable a esta banda es la voz tan personal de su teclista y líder, que gente que lo señala como, pues eso, una característica que a algunos le gusta y a otros que no. Desde luego, lo que es cierto que su particularidad no deja indiferentes. Vamos a escuchar de este disco Tengo mis días buenos el tema que lo abre y que titula el trabajo. Estos son Frutería Toñi. Thank you. Pues ahí está ese sonido final de esta Tengo mis días buenos. Y nos vamos a ir con un veterano de la escena psicodélica. Tuvo su etapa en Madrid, luego volvió a su sur natal. Y últimamente se mueve, entre otros proyectos, con Matter Dronic, al que vuelve de vez en cuando. Su último trabajo como Matter Dronic, también de este 2017, lleva el título Y del cielo nacen monstruos. Y uno de los monstruos que nacen lleva el título de Nueva Eternidad. Esto es Matter Dronic, el proyecto de José Carlos Sisto. Thank you. Magnífica, como siempre, las propuestas de José Carlos Sisto, o sea, el proyecto que sea. En este caso, sobre todo, con su banda más personal, como es Motordronic. Y vamos a seguir, lo vamos haciendo con una formación que ha sacado también este 2017 su segundo disco. Un grupo que poco a poco va madurando y al que yo le auguro un gran futuro cuando den el pelotazo final. Son los malagueños de Glasswork. Su nuevo disco se llama Fear and Trembling. Y es un cuarteto formado por Álvaro Sabín a las guitarras, César Rodríguez a los teclados, flauta y coros, Fernando Domínguez al bajo y Miguel Ángel Rey a la batería, voces. Y en el aquí pone también en los créditos sobres de azúcar. Bueno, ya que me llamen a mí y le doy la vuelta al café y ya completamos y hacemos un quinteto. Bueno, decir que este nuevo trabajo, vamos a escuchar el tema Oceans. We'll be right back. y una banda tan veterana y de tantísima calidad y que llevo ya tantos años siguiendo y tantos conciertos asistiendo como es Asfalto, pues está viviendo una segunda juventud en cuanto a producciones, porque aunque en sus conciertos el setlist siempre tira de nostalgia, que es lo que la mayoría de sus asistentes quieren oír, pues la banda no se resiste a sacar discos, compaginando tanto directos como en estudio. Este 2017 tocaba en directo el doble CD y DVD Sold Out, que abarrotó por una noche la Riviera, y de este tema, o de este disco, vamos a escuchar el tema No se puede volar. siento es no poder volar. Bueno, pues me quedo sin tiempo, me voy a ir despidiendo. Hasta la semana que viene, hasta la otra o hasta la siguiente, no sé muy bien hasta cuándo, porque la semana que viene, en principio, la idea es hacer la segunda parte de este resumen del año. Aunque, como es 25 de diciembre, el día de Navidad, pues quién sabe si estaremos aquí. Lo más probable es que sí, así que estar pendiente porque la intención es lo que cuenta. Bueno, yo me despido, lo hago con lo último de Girón, este disco titulado Close, que presentamos hace un par de semanas, y vamos a escuchar un tema que no cabrá entero, porque todos los temas son extensos en este trabajo, que es Through the Air, pero no vas a quedar con una rafaguita bastante larga de este tema.